alegra nuestras vidas. Y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. 4:05, ya estamos aquí de regreso en el programa en los Happy Days. Hablamos de los gatos y esa increíble capacidad que tienen para volver a casa. Los gatos tienen también, al igual que los perros, un radar, una brújula incorporada para poder ubicarse a ese hogar que les resulta familiar, porque tienen un magnetismo terrestre. Más allá de su olfato, que es el que, por ejemplo, usan mucho los perros para ubicarse, los felinos tienen un mecanismo evolutivo que les permite regresar incluso desde distancias muy, pero muy lejanas. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona este sistema de supervivencia? Hay un experimento, miren, que se realizó en el año 54, hace bastante tiempo, que reveló un dato sorprendente sobre los gatos. Los pusieron en laberintos con múltiples salidas a los gatos. Muchos de ellos lograban encontrar la salida que los dirigía a su hogar. Ese hallazgo, según ha informado National Geographic, fue el inicio de un montón de investigaciones que vinieron luego con el tiempo sobre cómo tienen los gatos desarrollado el oído y el olfato y esta brújula biológica de la cual les he hablado. Bueno, hay sin duda una serie de experimentos que se utilizan muchos ¿cómo se pueden llamar? Especialistas en conducta animal, ¿no? Para hablar sobre el sentido de ubicación de los gatos. Hay dos hipótesis que ha planteado incluso la investigación. Una señala que los gatos tienen partículas de magnetita en sus células. ¿Qué es la magnetita? Es un mineral que tiene propiedades magnéticas y que les funciona como un sensor interno y les permite detectar campos magnéticos de la Tierra y usarlos como una referencia direccional, casi como si fueran una brújula. Mira, qué interesante. O sea, tienen en su cuerpo, en su ADN, en sus células, partículas de magnetita. Esa es una hipótesis. Y la otra está relacionada a una proteína llamada criptocromos que está presente en la retina de los ojos. Esta proteína, al recibir una luz azul, genera una reacción química que produce una suerte de radicales libres que son sensibles a un campo magnético, y con eso ellos también se pueden ubicar. Tienen entonces un tremendo sentido de ubicación y además se pueden ubicar a pesar de su edad, del estrés, etcétera. A diferencia de los perros, ellos tienen, los perros, por ejemplo, tienen 300 millones de receptores olfativos, o sea, solo en la nariz. ¡Qué bárbaro los perros! 300 millones de receptores olfativos, y los gatos tienen 200 millones. Entonces los perros se orientan más por el olfato. En Pipoca, por ejemplo, yo la llevo a la tina cuando va o cuando viene acá a la radio, y yo me puedo sentar y ella va a seguir mi huella y va a saber dónde estoy. Me persigue, ¿ah? Así yo me he escondido, ella sabe perfectamente dónde estoy. Y lo mismo pasa con los perros. Entonces, un gato que se pierde, si tu gato se ha escapado y ha salido de tu casa y se ha perdido, espera, porque puede ser que regrese, puede ser que vuelva, ¿ah? Que regrese a casa porque tiene este sentido de orientación. Mi gatita siente a mi hijo desde que está cerca de casa, está alerta para recibirlo, dice Eli. Y claro que sí. Bueno, así a cuidar a los gatitos y a cuidar a los animales, porque este consejazo llega como siempre gracias a Simparica, porque tu mascota merece lo mejor. Acá te recomendamos siempre lo mejor para ella, y Simparica es el antiparasitario externo de amplio espectro, fuerte contra pulgas, garrapatas y ácaros de la sarna, pero además es 10 veces suave con el hígado de tu mascota. Encuentra Simparica en tu veterinaria, en tu pet shop preferida, porque no te olvides que Simparica es cariño constante, protección sostenida gracias Simparica. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos, en Radio Felicidad. Llegó gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado.